aroma de Grey en la miserable forma de poder ser feliz. Nunca imaginé que sería tan difícil crecer y ser hombre. Las lágrimas ya me son familiares como amigas. Saber la verdad de mi inmunda existencia me refleja hacia la oscuridad del mundo infernal. Viajando por mis sentimientos, encuentro la existencia de toda la mentira del ser que maneja mis sentimientos. Nadie se da cuenta de cómo nos manipula nuestro interior, que solo quiere jugar con nuestros sentimientos. Purga tus sentidos para no caer en el juego. No dejes gota de bondad para que nunca te engañen. No confíes en nadie porque te pueden lastimar. Grito de rabia, de impotencia por no entender el proceder de mi sensible interior, que me lleva a cometer errores por confiar en un terrible instinto que no me deja tranquilo y me quiere manipular. No sueñes nunca despierto, mejor duerme soñando.